Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hemos estado abordando todo lo relativo a las decisiones del gobierno en algunos aumentos en lo que tiene que ver con jubilaciones y sueldos también, ¿verdad? Y hablábamos hace un rato con el economista Mauro Mendiburu en lo que tiene que ver con la actitud de los empresarios y esa dificultad que han manifestado algunos que se presenta en poder lograr bajar algunos precios y a su vez también subir algunas remuneraciones. Pero queremos ir más allá y saber en macro cómo se analiza esta situación a nivel de la Cámara de Industrias, y es para eso que convocamos por algunos minutos para conversar sobre el tema al presidente de esta entidad, a Alfredo Antía. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto, Jorge. Un placer estar con la audiencia de AFA esta mañana. Lo mismo para nosotros. Sabemos que son días de mucho trabajo, de muchas reuniones, y por lo tanto agradecemos el tiempo de esta conversación. Prometemos no ser muy extensos en nuestra consulta, pero sí la necesidad de hacerle llegar a la gente de nuestra audiencia lo que tiene que ver con la forma en que ustedes, desde la Cámara de Industrias, han estado procesando los anuncios del presidente de esta semana. Bueno, efectivamente, bueno, un poco con sorpresa, ¿no? Yo creo que si uno le pusiese un titular, creo que sería ese. Hay que ver que veníamos de la Semana Santa, el día lunes mismo, el día feriado, digamos, no oficial, pero feriado al fin, y en medio de esa circunstancia aparece un anuncio que parece ser bastante disruptivo con respecto a la política que el gobierno venía tratando de implementar para frenar un poco el incremento de precios que surge, digamos, de toda esta situación post-pandemia que se dio, primero con una gran crisis a nivel de la llamada crisis de los contenedores, de la logística, donde los costos de los movimientos de los contenedores en el mundo se multiplicaron por 10 y hasta por 15, ¿verdad? También hubo una restricción de oferta de muchos bienes y de materias, fruto de que los países en medio de la pandemia debieron reducir la producción y en algunos casos cuidarla para sus propios connacionales, es decir, para sus propios países. Y a todas esas olas de la pandemia, ocurrió el episodio que aún se sostiene del conflicto bélico, que generó una disparada mayúscula de los precios del petróleo y por tanto de los energéticos en general. Y justo los dos países en conflicto además son los principales productores de trigo, con lo cual allí se desencadena un aumento del costo de los alimentos a nivel mundial. Y bueno, Uruguay, por suerte las balas están lejos, ¿no? Y lamentablemente por los que la tienen cerca, pero las balas, por más que estén lejos, generan estas cosas. Y para un país que como el nuestro, que viene con una inflación en general, digamos, difícil de combatir en el entorno del 7, del 8, y con esfuerzos importantes para tratar de bajarla, aparece este pujo inflacionario del exterior y una pérdida de poder adquisitivo de la gente, y lo que llevó al gobierno a tomar esta medida. Entonces, ¿a nosotros por qué nos dio sorpresa? Y bueno, porque veníamos trabajando en el tema de los precios, en el tema de cuáles eran los productos de la canasta que se podían bajar, quitarle los impuestos, buscar alternativas, y surge esto, ¿verdad? Y bueno, el primer cimbronazo fue ese. También es cierto que la mayoría de los grupos tienen, digamos, la indexación de están indexados los salarios porque los acuerdos ya incluyen cláusulas, digamos, de inclusión de la inflación, ¿verdad? Esa es una realidad. El llamado este que está haciendo el gobierno ahora al sector privado es para aquellos sectores que recién van a ajustar por inflación en junio del 2023. Y les está pidiendo a esos sectores que lo hagan ahora en junio del 2022. Pero, desde el punto de vista del volumen del trabajo, bueno, son los menos, estarían en el entorno del 25% de los trabajadores, no es poco, son sectores que muchos de ellos han sufrido muchísimo en este periodo de pandemia, y bueno, claramente se plantea una situación donde la pregunta es, ¿lo pueden dar? Y bueno, y ahí las respuestas van a ser variadas. Y se agrega esto otro elemento que nosotros insistimos muchísimo en todo este tiempo, que es que más allá del sector en sí mismo, adentro de cada uno de los sectores, hay realidades muy distintas, donde empresas por ahí les va mejor y no tienen problema en hacer los adelantos, y empresas que por ahí están realmente complicadas y los adelantos las complican aún más. Ese es un poco el escenario en el que estamos. Cuando los gobiernos toman decisiones, valoran una cantidad de cosas y quizás manejan mucho más información, que los que estamos, digamos, viviendo un poco la vida desde la preocupación de nuestro trabajo, nuestras empresas, nuestra actividad. Y bueno, van pasando las horas y vamos comprendiendo un poco más las medidas que se van tomando. En síntesis, Alfredo, el gobierno tomó decisiones manejando porcentajes en lo que realmente puede hacer, que son los empleados públicos y las jubilaciones, por ejemplo. Llama a mesa de negociaciones a 80 rubros, tengo entendido, más o menos, sí, a nivel del Ministerio, sí, de Trabajo. Ustedes, hasta donde sé, hoy tienen una reunión muy importante entre ustedes, los integrantes de la Cámara de Industrias del Uruguay, y a su vez tengo entendido que para el viernes tienen prevista una presencia en el Ministerio de Trabajo, supongo, para hablar con las autoridades, y de esa forma redondear una semana donde pueda desde allí pensarse en la proyección de algún tipo de respuesta para la semana que viene. ¿Más o menos es así? Claro. Es así. Esto tiene un ingrediente, ¿verdad? Como los convenios se han firmado en cada una de las ramas y están vigentes, te digo, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, la mesa que reúne dulce, chocolate, panificadores industriales, estoy leyendo las ¿sí? industriales, nomás, aceiteras, confiterías con planta de elaboración, catering industrial, procesadora de pescado, lavaderos, peinadurías, curtiembres, calzados. En fin, hay una larguísima lista de mesas que van a ser convocadas, ¿tá? Y ahí se van a expresar y van a decir, bueno, nosotros podemos, nosotros no podemos. Ahora, el asunto que nosotros discutimos, o mejor dicho, aprovechamos el momento para volver a plantear, que es que hay un agotamiento en el concepto de la decisión a través de la mesa o de la ronda o del grupo de empresas que allí están representadas. ¿Por qué? Y porque hay una enorme variabilidad en el Uruguay, ¿verdad? Nosotros entendemos que llegó el momento en que se deba reconocer que adentro de las ramas hay empresas diferentes, empresas que están algunas muy tecnificadas, otras que están lejos de estar tecnificadas, las que están tecnificadas tienen un peso mucho menor de la mano de obra y de los salarios, entonces estas decisiones pesan mucho menos, tienen más volumen de producción y de ventas y por lo tanto pueden diluir mejor esos costos. Entonces no podemos tener un sistema de fijación y de ajuste de salarios que sea idéntico para todos los miembros de una rama. No sé si queda claro el concepto, sí, sí. Pero no es lo mismo un comercio que está en un shopping de Montevideo a un comercio que está en Pirarajá o en Garzón, ¿verdad? Sin embargo, todos deben pagar el mismo salario y deben aplicar las mismas decisiones que aparecen, digamos, a nivel de resolución en esos consejos de salario. Nosotros entendemos que Uruguay debe hacer un esfuerzo grande de tratar de encontrar, digamos, diferencias, ya sea por ubicación geográfica, por distancia de los centros de consumo, por tamaño de empresa, y de ese modo ser más equitativos y más justos. Quiero suponer también que a esto se suma que hay mesas de negociación que incluyen a empresas, algunas que pueden haber avanzado mucho en la tecnología, porque así se lo permite la propia actividad, y otras que necesitan indefectiblemente de la mano de obra diariamente, y son realidades sumamente diferentes para llegar a manejar los costos también, ¿verdad? Y sumamente diferente, porque una empresa, si tú repasas la evolución de lo que es, por ejemplo, en la industria, pero también se está dando en los servicios y en el comercio, la sustitución de la mano de obra, de la mano del hombre por la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos genera un problema mucho mayor para este tema que estamos hablando, porque ¿quiénes pueden sustituir la mano del hombre? Bueno, quienes tienen más volumen de trabajo, quienes tienen más operativa, y entonces tecnifican la empresa y a la hora de la, las cuentas el peso de los salarios es menor. ¿Seguro? Entonces las decisiones que así se tomen en materia salarial no les van a pesar tanto, no les van a importar tanto. ¿Qué es lo que pasa? Las pymes, las más pequeñas, entonces sí tienen una, digamos, una necesidad de poner el hombro con el hombro, ¿verdad?, para sacar la empresa adelante, y Uruguay debe velar con un grado de libertad que hoy no existe en materia de trabajo, ¿verdad?, y dar un poco de aire a estas empresas para que puedan desarrollarse. Tenemos un régimen de relaciones laborales muy estricto, muy intervenido por parte del Estado, que incluso está siendo observado por la propia Organización Internacional del Trabajo, justamente porque lo que dice la OIT y los convenios que Uruguay ha firmado es que las relaciones de trabajo deben ser entre partes, es decir, entre trabajadores y empresarios, o entre sindicatos y cámaras de empresarios. Y el Estado solo debe intervenir para fijar los mínimos salariales como una cuestión de justicia básica en caso de que los privados no estén de acuerdo. Y sin embargo, en Uruguay eso no es así, se mantiene una negociación tripartita, obligatoria, y por rama de actividad, donde el gobierno convoca, donde el gobierno presenta lineamientos, y de última tiene el derecho hasta de votar. Este gobierno actual ha tratado de no hacerlo, ha sido una constante de no utilizar su voto, pero no deja de ser una intervención que en el mundo está, digamos, observada como algo que debe dejarse de lado. Por eso decimos que las relaciones laborales en Uruguay son muy estrictas, estamos cargados de normativa, tanto en el derecho colectivo como en el derecho individual, que hacen pesada la vida de las empresas, ¿verdad? Y con esto no estamos diciendo que las empresas ganen ventajas con respecto a los trabajadores. Estamos diciendo que si tenemos más empresas y más ágiles y más hábiles, tenemos más trabajadores, más empleo, más chance que los trabajadores puedan elegir mejores empresas y ganar más. Y por cierto, desarrollar la economía y desarrollar el país. Alfredo, gracias por esta charla, gracias por estos minutos. Y vamos a seguir seguramente convocándote más adelante, pasado unos días, para ver todos estos interesantes temas, cómo se van encaminando. Muy amable. Bueno, un placer, mucho gusto, muy buenos días, saludos a la audiencia. Buena jornada para ti. La conversación era con Alfredo Antía, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.